Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 32 minutos. Continuamos en el magazine de Talavera y su comarca hablando de más cositas. Y hoy es miércoles, toca hablar de curiosidades de Talavera y de la comarca. Y para eso tenemos a quién mejor, a Miguel Méndez Cabeza. Esto lo acabas de aprender. Es la fibroneblina. Que me confunde. Mi compañero Miguel Ángel. Y que os tengo tan asociados a los dos que cuesta. Y sobre todo en estos días que, bueno, pues sin querer, o bueno, mejor dicho, queriendo, estáis saliendo en todos los medios. Y es que no puede ser de otra manera, porque hay que felicitaros y mucho por todo el trabajo que lleváis años y años y años realizando, apoyando esa plataforma, la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche, y que hoy por fin encontráis la razón en esas sentencias múltiples del Tribunal Supremo, ¿verdad? Es el trabajo de los ciudadanos organizados en la plataforma, que aunque yo ya no esté de portavoz, pero por supuesto es un trabajo que ha sido un trabajo de 10 años, 11 años en total, más otros dos ahora hasta que ha salido la sentencia, 13 o 14 años de trabajo que ha hecho que al final se nos dé la razón por algo que era de sentido común. Y tienen que felicitarse todos los talaveranos, porque de Talavera partió el movimiento de reivindicación de un río vivo, que ahora agrupa a más de 300 organizaciones, y Talavera ha sido la avanzadilla en todo este proceso de reivindicación del Tajo. Ahora lo que hace falta es que la justicia haga que se ejecute esa sentencia. Claro, y que no quede en un papel, ¿no? Exactamente. Que es un poco, ayer estaba aquí Miguel Ángel con nosotros y era un poco, bueno, pues eso, que ya tenía que estar, según esa sentencia, ya debería empezar a aplicarse, y que se veía que hasta después de las elecciones eso iba a estar más o menos paralizado. Bueno, pero a mí me gusta que es un, que con la espada de madera, que he dicho tantas veces, euro a euro, muy poco a poco, pues la plataforma lo ha conseguido, y que ha sido pues algo absolutamente ciudadano, en el que el protagonismo es de todas las organizaciones que han estado en la plataforma, con todo el esfuerzo de todos estos años. Bueno, pero en todo caso yo siento la obligación de daros las gracias a los dos, porque habéis encabezado mucho esta... Y a Soledad, siempre, que ocupa y a Soledad también. Lugar también. Efectivamente. Bueno, pues a los tres y a todas las personas que han luchado por eso. Y dicho esto, vamos a ver qué nos vas a contar hoy. Bueno, pues vamos a hablar de agua helada, de los pozos de nieve, ¿no? De los pozos de nieve, año estarán vacíos. Sí, ahora están vacíos. Pero bueno, hay que decir que, bueno, hasta que se descubre el ciclo este del amoníaco por el que se podía fabricar el hielo, ese hielo que todos, incluso la gente con más edad, pues ha conocido desde pequeño en esas fábricas que había en Talavera, y se me ocurren ahora nombrar dos, aunque sea el de los hielos de Moya en tiempo y los hielos de Agapo, que todavía siguen, digamos, y su familia, que todavía siguen funcionando estas fábricas de hielo. Pues hasta que se inventa el hielo, la única forma de refrigeración que tenía el ser humano, pues era el poner las viandas o todo aquello que se quisiera mantener con, en fin, una temperatura baja, en bodegas, en cuevas, que nunca llegaban a tener una temperatura muy fría, ¿no? Claro. Pero otro sistema muy curioso que había, que era el de los pastores, por ejemplo, de Gredos, que hacían las queseras. Las queseras son un chozo que, con la techumbre de vegetal, la techumbre de piornos o de retamas, en el que se hacía pasar por debajo del suelo. El suelo estaba formado de piedras, digamos, del tamaño de un puño, encima se ponían helechos y encima se ponían los propios quesos, ¿no? Entonces se mantenía el queso a una temperatura inferior a 14 grados, suficiente como para que no se, se produjera la fermentación adecuada, ¿no? Eran fresqueras, pero eran fresqueras naturales, puestas en una umbría o simplemente, por donde simplemente pasaba el agua por debajo y lo mantenía muy fresco, ¿no? Ajá. Visto este sistema, digamos, popular de refrigerar las cosas, también había otro que era la nieve. La nieve, en determinados lugares había bastante más nieve, todos recordamos, claro, cómo desde pequeños veíamos en las cumbres de Gredos, en el Almanzor, que se mantenía un neverito hasta finales del verano, ¿no? Uh-huh. Incluso todo el verano, y empalmaba luego con el otoño. Ahora no, ahora prácticamente desaparece, incluso ahora mismo casi no hay nieve en Gredos. Pero no solo había nieve en Gredos, había nieve en la Sierra de San Vicente, que era la que más abastecía de nieve a Talavera y a los que lo necesitaban en la comarca, aunque generalmente venía a Talavera porque, digamos, era un artículo de lujo. El tener nieve, el poder tener un pozo de nieve, ¿no? Tener, no el pozo de nieve, tener nieve, la propia nieve. El pozo de nieve es cómo se guardaba la nieve. Ahora explico el procedimiento. Vale. En la sierra de San Vicente hay tres pozos de nieve. De ellos, uno se conserva bastante bien, en lo que es el pozo, porque son pozos muy amplios, incluso algunos de 10 o 12 metros de diámetro y muy profundos, incluso con más, con 14 metros de profundidad, y ahí es donde se iba almacenando la nieve cuando caía en las zonas de umbría de la sierra. Pues se almacenaba esa nieve, se llevaba en bolas, se hacían bolas como las que hacen los chavales, nada más que más grandes, uh-huh, y se llevaba, se hacía que se cayera la nieve sobre el, o se traía desde lugares algo más lejanos con caballerías, se hacía que se cayera dentro del pozo y se pisaba, se apisonaba, y una vez apisonada la nieve, se echaba encima una capa de lechos o de paja, según los lugares donde tuvieran los pozos de nieve, ¿no? Y así se mantenía aislada, tenía un orificio por donde el deshielo salía el agua que se podía deshelar de esa nieve, y así se conservaba, y luego se sacaba en trozos porque se quedaba como bloques de hielo, y se sacaba luego esos trozos y se metían en unos recipientes de corcho envueltos también con paja, y se montaban en caballerías, y de noche se traían desde ahí, desde la Sierra de San Vicente, hasta Talavera. Es curioso que había otro pozo de nieve en la zona de Pepino, cerca del Gran Chaparral, en esa urbanización, en el centro de los primeros chalés que hubo allí, por ahí estaba el pozo de nieve, y probablemente sea un pozo como de reserva, un pozo para tenerlo allí la nieve hasta que se llevara a los lugares donde se vendía, ¿no? La nieve, además, había que traerla de noche, y se solía traer por el camino de Navatejares, que es un camino que baja hacia Marrupe para llegar más directamente a Talavera. Uh-huh. Esto era la principal fuente de ingresos de los frailes del convento, sí, carmelita del Piélago. Qué curioso. Este era una mercancía que era muy cara. De hecho, se utilizaba especialmente para dos cosas. Primero, para que los nobles conservaran pues sus alimentos de mejor manera, de la mejor manera posible, y que eran los que podían, digamos, pagarse la nieve. Y luego también, además, se hacían con ellos sorbetes, los helados al itálico modo, por decirlo así, mezclando pues un zumo, mezclando pues parecido a los polos de hielo que hemos conocido aquí en el Polo Norte, por ejemplo, en Talavera, ¿no? Uh-huh. En los tiempos antiguos. Bueno, pues se utilizaba para conservar, pero la utilidad mayor que tenía la nieve es porque se consideraba que al ser agua pura que caía del cielo, por decirlo así, pues que era muy buena para hacer los medicamentos. Entonces, en determinados lugares, boticas donde se hacían medicamentos, se hacían con nieve, y por ejemplo había una muy importante que era la farmacia del monasterio Jerónimo de Santa Catalina, que además venía gente a comprar medicamentos desde muchos, los medicamentos de la época, estoy hablando del siglo XV, XVI, XVII, venía gente a comprarlos aquí a la farmacia del monasterio Jerónimo de Santa Catalina, ¿no? Lo que llamamos hoy San Prudencio, que sí, ha sido restaurado la iglesia recientemente. Uh-huh. Entonces, para que vean ustedes, pues cómo el ser humano, mediante las queseras o mediante la nieve, pues se ha apañado para ir refrigerando un poquito sobre todo los alimentos, ¿no? Y eso es lo que os puedo decir. Hay un lugar donde les recomiendo que vayan aquellos que quieran saber más sobre esto, que es en el Castañar del Tiemblo, en el Valle del Alberche, en el Tiemblo, cerca de donde los toros de Guisando, que también podemos ver de paso. Allí está el Castañar del Tiemblo y hay, desde el Castañar se puede subir a un pozo de nieve que ha sido reconstruido completamente, incluso con la techumbre, con el tejado que le cubría, ¿no?, para impedir que le diera el sol y así mantener y mejor la temperatura. Más. Es increíble, entonces, ahí, ¿eh? Como quiera ver un pozo de nieve reconstruido en el Tiemblo, en el Castañar. Perfecto. Que digo que es increíble cómo se las apañaban, ¿eh?, para... Y nos quejamos bueno. Ahora que lo tenemos todo al alcance de la mano. Pues sí, la verdad, bueno, la gente en fin, era muy ingeniosa. Sí, sin ninguna duda. Porque había que adaptarse a la naturaleza. Hay otros pozos de nieve en la zona. Por ejemplo, hay uno en el monasterio, arriba del Pico Villuercas, en el monasterio de Guadalupe, que también produjo pues buenos dividendos al monasterio, ¿no? Porque ahí también tenían botica, tenían farmacia, y también eran jerónimos. O sea que en aquella época, aunque ahora no lo son. En fin, que toda la zona ha estado pues con estos pozos de nieve, que ha tenido varios pozos de nieve, sobre todo los que son más visitables es especialmente, le digo, el del Real, está en términos del Real de San Vicente, y es un pozo de nieve que hay justo cuando se entra en el camino que sube a los repetidores del Cerro Cruces en el Piélago, pues ahí a la izquierda está el pozo, este pozo que se puede visitar, o ese otro ya reconstruido, como les digo, que está en el Tiemblo. Y que si van en otoño al Tiemblo, encima pueden ver todo el castañar precioso, en su máximo esplendor, ¿verdad? En su máximo esplendor. Y hoy empezamos la primavera. ¿Va a llover o no va a llover? Madre mía. Bueno, pues digo yo lo que decía el cura del pueblo de mi madre. Yo, si queréis, os dejo el santo, pero yo con el solazo que hace creo que no va a llover. Qué pena. A ver si cae un poquito de lluvia, ¿verdad? Sí, bueno, habrá que sacar, como digo, yo tengo una anécdota en ese sentido que alguna vez la he contado. ¿De sacar a San Isidro? No, de sacar. Cuando yo llegué a Torrecilla de la Jara, que fue mi primer destino como médico rural, pues fui a presentarme al alcalde. Y el alcalde me dijeron que había ido a Piedra Escrita a ver si llovía. Era la sequía del año 81, en una de las peores sequías que ha habido. No había llovido casi en un año, ¿no? Y me fui a dar una vuelta mientras venía el alcalde a la Fresneda, y cuando volví había caído tal tunda de agua que el alcalde venía mojado hasta los huesos. Y estábamos hablando de un 1 de septiembre, ¿eh?, y había llovido. Y antes me había dicho uno del pueblo, pues han ido a Piedra Escrita a sacar a la Virgen, que es muy lloveora. Bueno, pues... pues habrá que ir en entonces. Lo demostró, que era una Virgen lloveora. Pues habrá que ir a Piedra Escrita porque... La zona de Espinoso, Piedra Escrita, Torrecilla, toda esa zona. Falta nos hace que llueva un poquito. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima.